una ilusión que me quitaste. ¿Por qué? Un día tú pudiste encontrar un gran amor, mas no quisiste. ¿Por qué? Tú, que no tenías la razón.